Muchas personas opinan que el control de las emociones es la clave para el éxito. De inteligencia emocional trata el sexto programa de Psicología para Todos. Hoy con invitada en el estudio. Enseguida os la presento. Buenos días, gracias por acompañarnos una semana más en este rato de radio en el que tratamos de acercarte diversos temas de actualidad relacionados con el mundo de la psicología y en el que nos gusta hacerte partícipe del programa, por supuesto, a través de nuestro correo electrónico programa@oidradio.es. ¿Qué tal, Marina? Buenos días. Hola, buenos días, Rafa, que vas a presentar a nuestra invitada. Me estás saludando a mí, ¿no te has presentado tú? Bueno, yo ya me conocen los oyentes, pero sí que me interesa que conozcan hoy a la persona que nos acompaña, que es Cristina Rivera, que es psicóloga, con lo cual hoy estoy el doble de feliz porque tenemos una compañera en el estudio. Y con ella vamos a charlar pues de un tema muy interesante que es la inteligencia emocional. Buenos días, Cristina. Buenos días, Rafa. Y muchas gracias sobre todo por acompañarnos hoy. A ti por haberme invitado y poder estar con vosotros. Bueno, un tema que nos interesa y que además está muy de moda, ¿no? Sí, la verdad es que el concepto de... Yo lo primero que la quería sobre todo preguntar a Cristina es que nos explicara qué es la inteligencia emocional para que todos los oyentes desde casa pues lo comprendan. Pues me parece muy bien porque es un término del que solemos oír hablar últimamente sobre todo, pero muchas veces pues no sabemos a qué se refiere. Así es, llevamos una temporada escuchando pues eso, la inteligencia emocional, pero realmente ¿en qué consiste? Bueno, la definición que da Goleman, que es la persona que más ha hablado sobre inteligencia emocional, es que es una forma de sentir, entender, controlar y modificar los estados anímicos propios y ajenos. Yo ahí me permito diferir un poquito de él en la palabra controlar. Me gusta más decir gestionar, porque control me suena un poco como a reprimir y la idea no es reprimir las emociones, sino aprender a gestionarlas adecuadamente. ¿Qué aplicaciones, Cristina, tendría la inteligencia emocional? O sea, me imagino que muchas, pero... básicamente a mí se me ocurre un poco a nivel, a tres niveles, ¿no? Un poco lo que es el propio profesional que se lo puede autoaplicar quizá, para luego, por ejemplo, la empresa, que sé que es un sector en el que está muy interesado ahora todo este tema, y luego, por ejemplo, para la población en general. Bueno, la inteligencia emocional, desde luego, al profesional nos viene muy bien porque nos permite tener una relación y un contacto con el paciente mucho más cercano, nos permite entender la situación en la que se encuentra, ver la emoción que está sintiendo ese paciente y, lógicamente, en una terapia, tú sabes como yo que eso es fundamental, ¿no? A nivel empresa sí que es cierto que estamos trabajando mucho con ella porque la empresa al final no está nada más que compuesta por personas. Si las personas tienen una buena inteligencia emocional, la empresa se va a ver beneficiada porque va a trabajar mejor, va a haber una mejor sintonía y todo eso al final se va a repercutir en el beneficio empresarial, ¿no? Y a nivel personal, por supuesto, qué mejor que una persona pueda gestionar bien sus emociones y evite pues todas estas que al final se nos van quedando y al final nos derivan en patologías como puede ser pues la ansiedad, el estrés, la depresión y ese tipo de emociones. Esas emociones de las que ya hemos hablado también en este espacio, ¿verdad? De Psicología para Todos. Porque, bueno, pues efectivamente, el no poder controlarnos y controlar, sobre todo yo creo que controlar las circunstancias que hay alrededor nuestro, ¿no? Es lo que nos puede provocar esa situación de estrés. ¿Cómo podemos conocer nuestra inteligencia emocional? Vale, la inteligencia emocional dicha así suena como algo muy complejo, ¿no? Porque todos nos gustaría poder gestionar nuestras emociones y decir, mira, es que ya, yo no quiero enfadarme o yo no quiero estar mal, ¿no? Para eso lo primero que hacemos es aprender un poquito a conocernos nosotros mismos, lo que es el autoconocimiento. El autoconocimiento pues lo conseguimos a través de la meditación, de la respiración y de técnicas que nos permiten un poco entrar dentro de nosotros y ver lo que hay con lo bueno y con lo malo, porque no consiste en que todo tenga que ser bueno, ¿vale? Somos únicos con todas nuestras potencialidades y con todas nuestras características. Luego sí que aprenderíamos asertividad, cómo relacionarnos con los demás, ¿vale? La forma de comunicarnos, la forma de gestionar esa comunicación es importantísimo también a la hora de que los demás interactúen con nosotros. Hablamos también de la empatía, todos sabemos lo que es la empatía, ponerse en el lugar del otro, sí, pero normalmente nos ponemos en el lugar del otro desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, y esto es pasar un poquito esa barrera y ponernos en el lugar del otro, pero como siente, vive el otro, piensa el otro y con las circunstancias que tiene en cada momento. Uh-huh. Has comentado el tema de que, bueno, es muy importante el autoconocimiento en la inteligencia emocional, pero ¿cómo podemos aprender inteligencia emocional? Bueno, nosotros hacemos unos talleres que, uh-huh. que durante un tiempo, depende de en cada momento de lo que queramos aprender, pues vamos aprendiendo estas técnicas, o sea, autoconocernos. Cuando yo empiezo a hacer meditación, por ejemplo, es la única manera que tengo de tomar contacto, digámoslo así, con mi yo interior, ¿no? Con todo lo que yo llego a sentir, me abstraigo de lo que es todo el exterior, todas las situaciones, todas las personas que están a mi alrededor y consigo conectar conmigo mismo. Ahí voy descubriendo poco a poco qué cosas son las que me pueden molestar, qué cosas son las que realmente me favorecen. Entonces, lo que voy a hacer es, de alguna manera, modular todas esas emociones que yo tengo para que las emociones negativas sean menos negativas y las emociones positivas consiga tenerlas en un nivel que sea apropiado, ¿no? Uh-huh. La meditación, dicha así, mucha gente dice, bueno, pues todos conocemos el yoga y tal, pero ciertamente ahora las terapias de tercera generación están funcionando muy bien porque están incluyendo este pasito más, ¿no? Aparte de lo que yo veo, de cómo me comporto, voy a analizar un poquito cómo soy por dentro. Y ciertamente está funcionando muy bien y la meditación es una de las maneras más directas que tenemos para aprender a autoconocernos. Toma nota, Marina, de sí, la sí. meditación. No, sí, yo estaba pensando que, fíjate, estos temas surgen en una época en la que la gente no medita nada. O sea, yo creo que precisamente surge porque nos falta. Antiguamente, yo supongo, pues mientras uno estaba haciendo la comida, por decir algo, no tenía ni radio, ni tele, ni teléfono, ni WhatsApp, ni nada que le distrajese. Entonces, inevitablemente, a la vez que hacía cualquier tarea, he dicho cocinar, como puede ser segar el campo, inevitablemente estás meditando. Entonces, y la meditación, efectivamente, si te lleva al autoconocimiento, pues era gente, y de hecho, ¿cuántas veces hemos dicho? Es que la sabiduría de los abuelos que meditaban, porque actualmente cada vez meditamos menos, cada vez tenemos más cosas que nos distraigan, ¿no? Entonces, surge quizá esta inteligencia emocional como resultado de eso, de una falta de autoconocimiento, de meditación, de observar las cosas que acontecen a nuestro alrededor, porque hay tantos distractores. O sea, yo pienso en los jóvenes, en los adolescentes, que están todo el día mirando una pantalla, sea cual sea, porque cuando no es la tele, es el ordenador, cuando no el smartphone, ¿cuándo meditan esos niños? ¿Cuándo se conocen? ¿Cuándo desarrollan su creatividad? Mira, realmente el tema de la inteligencia emocional lo vemos como algo muy novedoso, pero ya en el siglo XIX, a primeros del siglo XIX, ¿no? Con todo el tema de la revolución industrial y todo lo que pasó, ocurrió una situación muy parecida a la que estamos teniendo ahora, ¿no? Llega un momento que es tanto lo que tenemos alrededor, son tantas posibilidades, tantas cosas materiales que podemos palpar, que podemos ver, que nos perdemos un poquito lo que hay dentro, ¿no? La esencia realmente de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, y nos metemos, lo que decimos, en la dinámica, ¿no?, del día a día, trabajo, estudios, vida, pom, pom, pom, pom, y no nos paramos a decir, espérate, ¿merece la pena todo lo que estamos haciendo? Para mí, o sea, como crecimiento personal, eso ya lo hemos dejado un poquito al lado, ¿no? Ahora lo que tenemos que tener es, bueno, pues la casa más grande, dos coches, las vacaciones, y se pierde la esencia del ser humano. Por eso estamos teniendo ahora esta revolución también otra vez con el tema de inteligencia emocional. Pero vamos, es algo nuevo en el sentido que le hemos puesto una etiqueta, pero que existe y ha pasado en otras épocas también. Yo siempre, de hecho, además, he pensado, ¿no?, que el tema de las emociones, estamos comentando que al final parece una cuestión de tiempo, ¿no? Es cierto que si nosotros no nos paramos a pensar en lo que nos está sucediendo, no podemos saber qué nos pasa, por lo tanto, no expresamos las emociones, ya sean buenas o menos buenas, y si no las expresamos, no las podemos canalizar. Entonces, al no canalizarlas, efectivamente, sucede todo esto de lo que estamos hablando. Conclusión, hay que tomarse nuestro KitKat, ¿no?, del día, hacer un paréntesis Y, oye, pensar también un poquito en nosotros y buscar nuestro rato para poder sentirnos un poquito, para poder darnos cuenta de lo que nos sucede y ayudarnos a ganar un poco nuestro bienestar. El tener una buena inteligencia emocional, yo no sé, ¿se puede medir como quien mide la inteligencia intelectual? Bueno, vamos a ver, como todo intentamos en psicología que sí que sea de alguna manera medible, ¿no? Sí que hay test que están validados, pero realmente yo creo que quien mejor puede medir si tú tienes una buena inteligencia emocional, ¿no? Uno mismo. Uno mismo ve si realmente es capaz de afrontar cada día. A ver, las circunstancias no las podemos cambiar. Lo que cambiamos es la forma que tenemos de afrontar esas situaciones y esas circunstancias que nos rodean. Entonces, eso es lo importante. No voy a intentar cambiar mi entorno, aunque ciertamente digo que cambia, ¿vale? Cuando yo me comporto de manera distinta, de alguna manera va cambiando el entorno, porque la gente con la que me relaciono también empieza a modificar la forma de relacionarse conmigo y entonces al final supone un cambio para todo, ¿no? Pero sí, aunque se pueda medir con test, lo más importante yo creo es que uno tenga una buena calidad de vida, tenga una buena salud mental, esté feliz, esté positivo, y la felicidad no supone estar siempre todo bien y todo bonito, ¿no? La felicidad es saber adaptarnos a lo que tenemos y disfrutar de lo que tenemos con sus días mejores y sus días no tan buenos. Podríamos decir entonces, Cristina, que la inteligencia emocional sirve también para promover un cambio en el otro. Sí, por supuesto. Como hemos dicho antes, es una manera de modificar tanto los estados anímicos propios como los ajenos. Si yo, por ejemplo, en mi casa siempre me relaciono, no sé, dando voces, ¿no? Pues lógicamente los demás van a contestar un poco de la misma manera, aunque solo sea por hacerse oír, porque si yo grito, tienen que gritar más. Si yo solamente modifico eso y hablo en un tono de voz mucho más suave, más relajado, más normal, un tono en el que me oigan, los demás no van a tener que gritar. De alguna manera, esa percepción de ataque que tenemos al gritar, ese estilo un poco agresivo de comunicarnos, desaparece, y al desaparecer ellos tampoco se sienten atacados ni tienen que responder de alguna manera defendiéndose. Entonces sí, sí que se modifica el entorno y además se nota rápidamente. Cuando hemos comenzado el programa ha habido un momento en el que ha salido una palabra que a mí me gusta mucho, pero que a lo mejor muchos oyentes desde donde nos estén escuchando, desde el coche, desde casa, en el trabajo, no sepan exactamente cuál es el significado, que es la palabra asertividad. Me gustaría que le explicaras a todos los oyentes, porque yo creo que la inteligencia emocional tiene una base de asertividad bestial, al igual que muchas otras técnicas, sobre todo de comunicación. Sí que me gustaría que los oyentes comprendiesen este concepto. Vale, pues la asertividad no es nada más que el estilo que tenemos de comunicarnos, ¿vale? Se dividirían en tres: el estilo agresivo, el pasivo y el asertivo. El agresivo, ya lo hemos dicho, una persona pues que nos invade, que nos ataca, que nos habla alto, ya bueno, claro, que insulte o lo que sea, ¿no? Ese sería un estilo agresivo, quiere imponerse sobre nosotros. El estilo pasivo sería la persona que permite que se imponga sobre ella, la persona que no es capaz de decir que no y al final se ve saturada porque hace cosas que no le gustaría hacer, pero no quiere por si el otro se enfada y tal. Y el estilo asertivo es aquel que expresamos nuestras opiniones, expresamos cómo nos sentimos, con educación, con respeto, pero no permitimos que el otro nos imponga nada. Sí escuchamos, sí aceptamos la opinión de todo el mundo, pero no por ello. A ver, nos pueden decir algo, darnos una razón y cambiamos de opinión, perfecto. Pero no que nos impongan las cosas que opinan los demás y no nos atrevamos a decirlo. Al principio cuesta, ¿vale? No nos han educado en general en esta sociedad que seamos asertivos. Más bien nos educan a que, bueno, pues nos callemos y tal. Y es una cuestión simplemente eso de aprender a decir lo que queremos decir, pero sin alterarnos. No tenemos por qué. Yo lo digo muchas veces, yo puedo estar enfadada y no por eso tengo por qué cambiar el tono de voz ni nada, pero sí te comunico que estoy enfadada o lo que me ha molestado. ¿Para qué? Para que lo solucionemos. Al final, yo lo resumo un poco siempre en es una forma de estar de manera correcta, de expresar lo que tú opinas sin herir a los demás o sin faltar al respeto y sobre todo sin que nada de lo que puedan decir te haga a ti generar esa opinión. O sea, es decir, tú tienes tu propia opinión o tú tienes tu manera de actuar. Unas veces puedes equivocarte, otras veces puedes acertar, pero siempre es un poco, digámoslo, fiel a tus principios. Marina, ¿tú eres activa, pasiva, asertiva? Pues yo creo que paso por los tres estados. Sí. depende mucho, ¿eh? Depende mucho y el momento. Quizá en casa intento ser más asertiva, pero termino siendo más agresiva. Bueno, en el trabajo siempre intento ser asertiva, eso es verdad, ¿eh? Pero bueno, pues hay situaciones en el trabajo, muchas veces tienes que ser pasivo o las circunstancias te obligan a ser pasivo, ¿no? Depende un poco de las circunstancias en las que me encuentre, sin duda. Sin duda tengo mucho que aprender y mucho que mejorar. Se me viene a la mente ahora otro tema que está muy a la orden del día, que es el tema de los coach, el coaching, todo esto. ¿Qué tiene que ver o cómo lo podemos relacionar con este tema que estamos tratando? Y la proactividad. Y la proactividad. Me encanta esa palabra. Sí, ¿verdad? Ser proactivo. Sí. Es muy bonita, la verdad es que sí. Bueno, hablando del tema de los coach, realmente es algo ahí que está un poco, como si dijéramos, en tierra de nadie, porque no está muy, muy controlado. Pero un coach al final lo que intenta es hacer un acompañamiento, ¿vale? Para decirnos cómo actuar en cada situación, cómo estar mejor en cada situación. Lógicamente un psicólogo es un coach perfecto. Lo que pasa es que el psicólogo sí que permite que sea el paciente o el cliente el que tome las decisiones. Nosotros le enseñamos un camino, les ayudamos con unas técnicas, pero las decisiones las toma él. Y el coach sí que muchas veces interfiere más a la hora de que las decisiones sean más consensuadas o incluso a veces dice, bueno, pues vamos a hacer más esto. Más paternalista, ¿no? Más... Sí, diríamos que interfiere más sobre las decisiones del paciente. Hombre, para el paciente es más cómodo, lógicamente, uh-huh. Porque si otro toma las decisiones por ti, bueno, pues nos ahorramos tener que tomarlas. Pero yo creo que al final la persona, aun equivocándose, uh-huh. debe tomar él sus propias decisiones y valorar si no le funcionan, sabe que tiene que cambiar cosas y si le funcionan, pues adelante. Claro, porque al final ahí estamos en la esfera, ¿no?, de que no ponemos en marcha nuestros recursos. O sea, si siempre estamos diciéndole a alguien lo que tiene que hacer en vez de uh-huh. decirle, como bien has comentado, esto y ya con esto tú tomas tu decisión, estamos al final mermando las capacidades de la persona. Esto vendría a ser como los antiguos padres espirituales, ¿eh? Algo parecido. Volvemos a... Esto me hace pensar que estamos evolucionando de una forma un poco errónea, ¿eh? Que tenemos que buscar sustitutos a nuestras necesidades. Bueno, pues llegamos al final del programa de hoy. Un placer, Cristina. Igualmente, muchísimas gracias. Que estado aquí con todos nosotros. Ya me comprometo a que otro día nos vuelvas a hacer otra visita, porque hemos pasado un rato muy agradable, hemos aprendido muchas cosas, te lo agradecemos de verdad. Y recordar simplemente para terminar a los oyentes que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico programa@oidradio.es. Escuchamos todas sus sugerencias, todas las dudas, todas las cuestiones de interés que quieran tratar con nosotros. Y nada, simplemente pues emplazarles hasta la semana que viene. Pues muchas gracias, Rafa, y muchas gracias, Cristina, por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros.